No defraudes a tus artistas favoritos. No compres en la calle. No destruyas a las disquerías y el esfuerzo de las compañías que te brindan calidad y una mejor presentación de producto. Comprá en tu disquería. Decile no a la piratería.